Perfecto. Y entonces necesito que me digan, ¿cuál es tu nombre? Adriana. ¿Y tu nombre? Karime. ¿Cómo? Karime. Karime. Sí. Ya. ¿La organización? ¿Se participa, no? Sí, tenemos una agrupación, tenemos la agrupación ambiental nosotros, pero no la tenemos legalizada. Estamos así, funcional, correcto. Vale igual con Y o con doble L. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, ustedes tienen problemas con las termoeléctricas, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos a, ¿cuánto está? Como 7 kilómetros está la empresa Coyahuasi. Entonces, Coyahuasi tiene una fábrica de molibdeno. ¿Ya? Y dentro de la fábrica de molibdeno también hay una planta, una termoeléctrica. ¿Para la energía? Para la energía propia de ellos, para la empresa. Entonces, para nosotros ha sido bien complicado porque ya nosotros llevamos 4 o 5 años en la lucha. ¿Y la comunidad tiene, o sea, se beneficia de alguna manera? No. Nada. Incluso es más porque discrimina, porque ha intentado mucha gente de llegar allá de la comunidad y Chanavallita le tienen una cruz roja. Ah, o sea, la gente de Chanavallita no contrata. No, eso es falso que dicen que Chanavallita no le cobran la luz, no, porque todos pagamos luz todos los meses, nosotros no tenemos energía que nos da la empresa, no. Ya. O sea, no hay ningún beneficio desde que se instaló la empresa ningún beneficio. Incluso como que tomaron conciencia después que se le empezaron, después de más de 2 años haber puesto la planta, tomaron como medio conciencia de que existía Chanavallita al lado y empezaron a, cuando nosotros empezamos a hacer movimientos de paro y todo eso por los malos olores. ¿Hace cuánto se instaló la planta? Del 2006, entre 2005-2006. Entonces, y de ahí recién como que tomaron conciencia de que era Chanavallita, porque se acordaron que era Chanavallita. Empezaron a meterse ahí en la caleta, tomaron a la cabeza como lo único que uno tiene en una caleta de pescadores es la junta de vecinos. Entonces ya para la empresa fue súper fácil de tomar a la presidenta de la junta de vecinos y empezar a dividir a la gente. Se dividió la gente por proyecto, pero a la vez como había todavía una demanda intermedia, entonces ellos aprovecharon y empezaron a dividir la caleta, como con sus famosos proyectos. A la vez la gente tomó los proyectos, pero se bajó de la demanda, o sea, un proyecto que le significaban 200.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, hasta 2.000.000 de pesos que compraban los motores por el bono, y se bajaron de la demanda. Nosotros por aquí por allá gestionamos exámenes para nuestros niños de la comunidad, porque hay 160 sino más niños. Entonces hicimos gestiones, luchamos y conseguimos lograr 10 exámenes entre 6 chicos y 4 adultos. El polimetal es caro, ustedes saben cuánto cuesta el polimetal, entonces nosotros lo logramos y sacamos. Pasaron más de un año buscando, nosotros golpeando puestas, que no leyera los exámenes, o sea, acá los profesionales, todo, miraba claro que lo que tenían esos exámenes. Entonces, justamente se nos dio este año, después de un año de dar las muestras y tener nosotros los exámenes en la mano, nadie los sabía interpretar. Llegamos ahorita donde el doctor... O sea, no lo querían. No, porque en todas partes no decía que tienen que tener un parámetro, cada ciudad tiene un parámetro, ya. No todos igual. Entonces ya llegamos nosotros donde el toxicólogo, en Arica hay un centro ambiental. Por el tema del plomo. Del plomo, entonces llegamos donde el toxicólogo, el doctor Enrique París. Y él nos dio los exámenes a nosotros de los 10 días malos. Nos talló los más graves. O sea, nuestros niños tienen, oye, hace más de un año, casi un año, 2 meses, tenían 70 de arsénico en el cuerpo. ¿Y lo permitió en Chile? No, pues al menos en esta zona, o sea, no hay un parámetro aquí en la ciudad, por eso que tienen que hacer un estudio. Pero en Arica, por más o menos, pasando que aparte que el plomo hay arsénico, más o menos viendo el parámetro que tiene Arica, más o menos se está tomando eso, y en Arica es de alrededor de 38, No, 34. ¿Hasta 34 se permite? Claro, lo permitido. Nuestro niño tiene 70. Se llama. Entonces, los niños allá ya lo están desintoxicando con 35, con 40. Lo están desintoxicando y a los nuestros no. En Iquique, ahora recién, a propósito de política, el gobierno anterior nos mandó a paliar. O sea, los carabineros entraron a las casas, nos apalearon a todas, todas las mujeres y todo. Y eso, hay una demanda en la fiscalía. A todo este cuento corto, para nosotros ha sido bien complicado porque ahora recién el gobierno, este gobierno no ha abierto las puertas, no nos ha dado soluciones, pero por lo menos nos ha abierto las puertas. Hace como que escucha. Escucha, pero no nos está dando soluciones. Correcto. No escucha, ya hemos tenido seremis para acá, reunión seremis, porque ahora todo es serenía. Entonces, ahora nosotros estamos viajando y ya por lo menos para tener algo más concreto. Viajando a Santiago, Para entrevistarse con... Sí, con, o sea, no, este viene con su secretaria, claro. Sí, su secretaria mental. O sea, el doctor va a ser... El principal impacto en el fondo es la salud. Sí. La salud, el impacto es terrible porque nuestros niños tienen ya la secuela, o sea, los niños que en aquellos años cuando se empezó la fábrica tuvieron un derrame de molibdeno, las consecuencias ya se están viendo hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos cefalea de niños todo el día, o sea, dolor de cabeza todo el día. Tenemos piel escamosa de los niños, tenemos lenguas en zigzag, llagas. Tenemos sangramiento de nariz, asma, parálisis facial. ¿Y usted está al norte de la planta? Sí, claro. Al norte, nos llega por tabaque, que hay una falla, que por ejemplo, hay una tormenta de arena que lo hemos sufrido nosotros. Tú sales de ahí, no sé, pues a 100 metros, y ya no hay tormenta de arena, o sea, solamente hay enchanadita. Sale después al norte, a 100 metros para allá también, no hay... Entonces hay una falla, de tal manera que viene el viento de sur a norte, ¿qué pasa? Que son abuelitas hasta acá. La minera está al frente a 7 kilómetros, pero estamos tapados de cerro. Como es material pisado, choca con el cerro y se devuelve. Entonces para nosotros la contaminación es permanente. Ahora... están botando las cenizas de las termoeléctricas al frente y el olor que está dejando la caleta es olor a gas, un olor a gas. Nadie los ha ido a supervisar, el fin de semana trabajan, viernes, sábado y domingo, pero está toda máquina. O sea, los camiones van, las cenizas cambian, no trajimos la cámara, por si lo hubiesen visto las cámaras. ¿La tienen? ¿No? Pero no podemos dejar el correo electrónico. Y hay imágenes, donde como botan las cenizas, le echan así una capita de tierra, así, y un poco de agua. Eso es todo. Y la van enterrando las cenizas. Todos los días. Y es la misma agua sucia, la agua contaminada que está dejando la fábrica de molibdeno. Es el agua que están, que tiene selenio, arsénico, tiene toda la pobre contaminación. ¿Y cómo se ha afectado el mar y los recursos pesqueros? Mira, eran una comunidad pesquera. Ya desapareció hasta el marisco, ya desapareció, el pequeño ya está más pequeño, ya no es el grande, está más pequeñito. ¿Qué traían ahí? Antelopo, lapa, todo lo que es, bonco, o sea, molusco. Y después el pescado, porque también está... También ya desapareció del mar. Lo otro es de que también el güiro se ha desaparecido de ellos y yo trabajo en eso. Y también se ha desaparecido el güiro. También se ha desaparecido el güiro, o sea, antes por lo menos podíamos subsistir tranquilamente, hoy no. Entonces todas esas cosas han influido en la caleta, o sea, es desesperante porque tú golpeas tanta puerta y que se hagan los locos, todos en el gobierno anterior se hicieron los locos, todos. No tiene ninguna ayuda, solo represión. Pura represión. Y cuando por ejemplo probaron la planta, usted hubo evaluación de impacto ambiental, siguieron toda el proceso, que se supone que tienen que informarlos a ustedes, invitarlos. Nunca informaron. Nada. ¿No hubo talleres en Chanabañita sobre el tema? Nada. Ellos llegaron y se instalaron, las autoridades dieron permiso, se instaló la planta, la fábrica, y no hubo nada. solamente después cuando la población empezó a sentir los olores, a los malestares, ahí se acordaron que esa señora allí está, y ahora mira, es más, pues hizo una demanda y la empresa vino y hizo un estudio, le pagó a la Universidad de Chile un estudio. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el resultado del estudio? Fue de que las fecas de perro, porque habían baños de pozo, o la población era sucia, o los perros que tenían piña, eso era lo que provocaban las enfermedades, la contaminación. ¿Y qué dice el estudio? No dice Chile. La Universidad. ¿Mandaba el gobierno? No, por la empresa. Entonces, ¿qué hicieron los de la Universidad de Chile? A uno de los que pidió el proyecto, los que estaban beneficiándose por la empresa, le golpearon la puerta, se sentaron y ese fue el estudio. A lo que, como estamos conversando nosotros dos, nunca se vio una muestra de agua, nunca se vio una muestra de suelo, una muestra de techo, de tierra, de polvo, de nada. O de un niño que lo tomara. Y eso es lo que nosotros le rebatimos ahora al gobierno. Y le decimos, si ellos tuvieron 160 millones para hacerle un estudio hecho en Navallita, que es más truculento que... Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenía un millón de pesos, aunque sea para un niño, hacerle una muestra de material pesado? ¿Eso vale? Sí. ¿Aquí? Eso es lo que cuesta si tú lo tomas y lo mandas. No, en todas partes, si lo mandas a Santiago, si te es la muestra y después tú lo mandas, porque los reactivos son los caros. Lo puedes mandar a Antofagasta, lo puedes mandar a Santiago o al extranjero. Entonces, ellos nunca nos apoyaron, ¿no? O sea, la empresa nunca, y en todo caso nosotros igual hicimos la crema, porque tuvimos tres paros encima, sí. Entonces, ahí estamos luchando, seguimos la lucha, ahora estamos luchando con el gobierno, que se les tomen las muestras a los chiquillos, las contramuestras. La empresa, todo esto ya está negociando, o sea, se presentó, no se quiso presentar en La Caleta, fue al gobierno, a través del gobierno, que nosotros vamos para allá para ver cómo lo hacen. ¿Conjuntarse con ustedes allá? Allá, pero en Santiago. Acá. Oye, ¿y ustedes, por ejemplo, qué conocimiento tienen de herramientas que pueda tener la institucionalidad ambiental o el gobierno regional para ustedes ahí? ¿Cómo, qué herramientas pueden utilizar ustedes en la lucha? ¿Han utilizado alguna? No sé, pues, por ejemplo, ahora la transparencia, acceso a la información, o de... La ley de transparencia. ¿Mm? La ley de 1285. Sí. ¿Y se la sabe toda la Pero si ya llevamos cuántos años, pues, entonces ya no es... No, fíjate que por información ya... ¿Qué información? Si... Todo. Cuando, mira, nosotros la demanda perdimos primera instancia, segunda instancia perdida. La primera de los niños, de los exámenes. Todo, todo. Incluso iban metidos los exámenes. No leído, pero iba. Ya. ¿Ya? Ese perdió la demanda contra la empresa. Contra la empresa. Ya, perfecto. Contaminante, que la empresa es Coyaguas. ¿Cómo tú vas a luchar y que ellos dictaminen a favor de la población, que ellos tienen que defender el derecho de salud de la comunidad? El abogado, la abogada que estaba adentro, la ministra de Felo, el juez, era la esposa de la abogada de Coyaguas. El juez tenía la hermana que era... también participaban en la empresa. Entonces, son todos coludidos. ¿Qué van a favorecer hacia Navallita si está toda una familia ahí? Aparte, le hicieron medio edificio, Coyahuasca. Aquí el gobierno le soluciona muchos problemas y aliviana la carga. ¿Crees tú que nos va a ayudar a nosotros si, o el gobierno nos va a dar el favor a nosotros si el gobierno local se está hinchando a estar recibiendo de la empresa? Cuando ponte tú la alcaldesa que ella debería ponerse la camiseta con nosotros, luchar por nosotros, ella no lucha por nosotros, ella lo que le interesa es que reciba todo lo que más pueda de Coyahuasca y ella es feliz. O sea, claramente las autoridades no están cumpliendo su rol de protección y de defensa de la ciudadanía. Ahora, como te digo, no han escuchado, no han abierto puertas. Antes nadie nos abría, nadie nos golpeábamos puertas, pero no nos abrieron. Por lo menos este gobierno no está escuchando. No hemos visto soluciones. Ni escuchado soluciones. Pero por lo menos nos han escuchado. Por lo menos nos han escuchado. ¿Se han reunido con Seremi de Salud? Sí. Estamos en conversaciones. De hecho, ahora en Seremi 6 tenemos una, o hemos pasado en 3 meses 3 Seremi. Ya. Entonces ahora tenemos nuevamente acá a Seremi, tenemos que contarle la historia y ahora le fuimos le contamos. ¿Ha cambiado 3 veces la Seremi Salud? Sí, en 3 meses. Qué raro. Sí. Y ahora no es un médico, antes estábamos acostumbrados a tener un Seremi Salud, un médico, ahora no es un ingeniero comercial. Así que todo eso hemos pasado nosotros, pues, y ya que estamos en la lucha, pues seguir luchando y de ver, a ver qué cambia la serie. Y ustedes no les han dado, no les han contado por qué sucede eso, por qué se va. No, nosotros ya lo único que queremos ahora es, nosotros al final el único puntito a lo lejos que vemos es seguir luchando, o sea, aunque tengamos que seguir golpeando puertas, aunque si tenemos que parar nuevamente lo vamos a hacer, hasta que nosotros encontremos que nos digan, aunque sean los 10, háganle las contramuestras, porque si los 10 siguen, tienen que estar más altos. Nosotros no lo sabemos y por eso estamos con negociaciones ahora, porque la empresa reconoció, ahora le reconoció al gobierno que nos estaba contaminando. Ah, ya, reconoció al gobierno. Pero fue al gobierno, no vino a la población, ni vino a la serenía, ni vino... ¿Ustedes qué esperarían de la autoridad, por ejemplo? ¿Qué sería mira, ideal para ustedes de lo que podría suceder? Mira, de que estuviera de nuestra parte. Ponte tú de que, bueno, ya... en Seremi Salud o todos los entes que tienen que ver con salud, a que nos sentáramos en una mesa y dijeran, sí chiquillos, ustedes, los niños están enfermos y por lo tanto nosotros estamos del lado de ustedes y vamos a ir y vamos a enfrentar a la empresa, o sentémoslo, ustedes, la empresa y nosotros, o sea, y eso nunca ha sucedido, ¿sí? O para buscarle una solución, cómo empezamos a trabajar. ¿Ah? Ya ustedes están preocupados por estos 10 niños, ya, ¿sabe qué? Obligarle a la empresa que me hiciera los 10, las 10 por último contrabuestas. O los tratamientos necesarios. Y con los tratamientos, porque el tratamiento es bien claro, se empiezan a descontaminar y no vas a seguir en la misma caleta. Claro, hay que cambiar. ¿Ah? Claro, sería tonto gastar tanta plata, claro, para seguir ahí contaminado. Entonces, lo obvio es de que sacar a la gente, o sea, descontaminarlo, o sea, empezar el trabajo de descontaminación, que los muevan de la caleta, ¿ah?, donde una parte ya no esté contaminada, que le hagan, obligar a la empresa, que hiciera la autoridad, obligar a la empresa que nos tuviera para nuestros niños un centro de descontaminación aquí. Ponte tú, porque esa navajita acá, más que mal, igual tienes que gastar plata, tienes que venir, y a veces no están los recursos, imagínate venir para acá, y si no tienes, ¿y el tratamiento dónde queda? Claro. Ah, por mucho que haga idea, o de repente te van a traer un día, pero no todo el tiempo. Sí. ¿Ah? Y acá la gente es lejos, tiene que comer y todo, y con niños chicos más. Y por ejemplo, ¿hay difusión en los medios de comunicación local de problemas que ustedes tienen, o de las gestiones que han hecho, de las reuniones? No, nosotros la única parte que nosotros hemos encontrado fue la radio, la bravísima, una radio de local, sí, la única que por lo menos nos abrió las puertas para sentir nuestro pesar, por nuestra inquietud, nuestra lucha, es la única que por lo menos. ¿Y ustedes se reúnen así habitualmente la gente? Sí. ¿Del colectivo o no? ¿Sí? Del comité. ¿Y ustedes no, por ejemplo, no han generado algún medio de comunicación, o sea, de ustedes mismos, un boletín para informar o tratar de buscar otras formas de difundir o de denunciar? O sea, Sí, nosotros, fíjate que participamos con Arturo, tenemos un grupo que es social ambiental, ¿ya?, que lucha y se llama el CODEMAC. Y con ellos sí hemos tenido harto apoyo, sí, porque trabajamos igual la lucha así, el CODEMAR. Y ahí nosotros nos sentimos apoyados, trabajamos a una, ellos nos apoyan, nosotros lo apoyamos a ellos, porque también ahí está... El CODEMAR es más como regional, como CODEMAR, trata de... No, es una agrupación social que hicimos nosotros. Aquí, Dani, ¿qué nos podemos...? Estamos todos siempre luchando y apoyándonos mutuamente, por ejemplo con Pica, que tiene problemas del agua, hicimos un seminario sobre el agua, derechos humanos, Hemos hecho varios seminarios acá, hemos luchado por el agua, por la termoeléctrica, de hecho el año pasado paramos la termoeléctrica. Sí, ¿habla de San Gallita, con su hijo? Entonces sí, nosotros fuimos pioneros. ¿Y cómo lo lograron? Mira, bueno, hubo harta gente sí comprometía, porque ponte tú, había un en la plaza, ahí en la Plaza Brás, teníamos un toldo con un libro, con firma. Entonces la juntamos muchas firmas, y las niñas que estaban más educadas sobre el tema de la contaminación sobre las termoeléctricas, salieron a los colegios a educar a los colegios. Entonces cuando se llegó la hora de ir a decir sí o no a las termoeléctricas, los chiquillos les dieron media cachetada, nosotros los adultos, porque ellos fueron los que dijeron no a las termoeléctricas, porque el adulto es tan ignorante que creía que si ponían la termoeléctrica nunca más se iba a cortar la luz acá, o ponte tú en las caletas, creían, juran de guata, que le iba a llegar luz gratis. Ellos juran de ignorante. Pero por ejemplo, las empresas llegan a decir eso, por ejemplo, para engañar a la gente, para enganchar. Lo que pasa es que como los chiquillos se han educado harto, cuando ponte tú, bueno, cuando se fue en la Pacífico a hacer la exposición en Chanavallita, acá los niños se fueron todos, pues, se fueron los universitarios, se fueron todos a la exposición, entonces lo hicieron febre. Ahí está la empresa que estaba a cargo de la termoeléctrica. La Pacífico. Entonces no, lo hicieron peor, entonces no con mucha de buenas a primeras vas a ir y van a entrar y a exponer más en Chanavallita. No, pues ya no. Somos muy conflictivos, ya los tienen miedo porque pero somos conflictivos. ¿Pero la empresa, por ejemplo, ha sido capaz de decir que les van a dar luz gratis? Sí, yo pienso que sí, porque la otra caleta sería, por ejemplo, San Marcos, tiene que haber algo de cierto en todo esto, claro. Porque como la gente de San Marcos, de la otra caleta, que iba a haber luz gratis. Y de hecho, mucha gente aquí en Iquique cree de que Sanavallida tiene luz gratis por el hecho de estar al lado de la termoeléctrica. Ella, pero si ustedes no pagan luz, ¿no? Nosotros pagamos nuestro. ¿Usted se siente como comunidad discriminada desde la interrelación? Sí, hemos sido bien discriminados porque el año pasado, fíjate, pero sí, un poco porque nos tienen al abandono de Dios. Entonces eso es discriminación, porque de hecho hay un diario que se llama El Poblador y vino y ocupó un diario completo con toda la problemática que estaba pasando en Chanavallita. Ya, es un diario local. Sí, es social. Ya. Y él se dedicó al tema de Chanavallita. Pero ponte tú, anda a La Estrella o el Diario 21, que son los locales de acá, y nunca sale nada nuestro. De una marcha, y eso que hemos hecho en las marchas, medias cosas, a la carretera, y todo, y los carabineros, nada. Ahora tuvimos el seminario ambiental que lo hizo el doctor Pari y lo expuso en la universidad. ¿Crees tú que fue una autoridad? Y lo hizo el colegio médico. O sea, digno de salir en el diario. Claro. Menos salió en el diario. Ahí estábamos nosotros encabezando, porque él no nos apoya mucho, el doctor Pari, el toxicólogo, nos apoya harto, él es de la Universidad Católica, también es el gestor, el que hizo el CITUS. ¿También es que le dio los exámenes? Y como tú podrías como señalarme, ¿cuál crees tú que es la fuente de la discriminación? O sea, si los que discriminan a la gente de Chanavallita son las autoridades, ¿es la misma comunidad de Iquique? La empresa. Mira, yo creo que más las autoridades, porque mira, como la gente está ignorante en el tema aquí en Iquique, o sea, todo se calla, entonces yo pienso que es culpa de la autoridad. No es de la gente, porque claro, es de la autoridad, porque nosotros, ponte tú, no tenemos, que ese día el doctor les dijo, ábranle las puertas a estas problemáticas, porque si mientras tanto el gobierno no las sabe, no las soluciona, o puede ayudar a solucionar, porque ponte tú, el diario La Estrella, le paga millones al diario Las Estrellas, entonces ¿qué va a salir en algo de nosotros si le está pagando, si nosotros estamos luchando contra la empresa? ¿Eh? ¿Cómo que viene tomado los medios? Sí, entonces nosotros no somos nada, entonces no le somos importantes. ¿Y ustedes por qué creen que se genera esta discriminación? ¿Porque son pescadores? ¿Porque están lejos? ¿Porque era una comunidad pequeña? ¿Hay alguna razón que ustedes identifiquen que está a la base de la discriminación? Mira, porque yo pienso de que ellos de a primeras aguas pensaron una caleta de pescadores, pura gente humilde o más ignorante. Pensaron en una en más ignorancia. ¿Qué? Total, si le metemos unos proyectos y ellos se nos van a dar vuelta y nos van a revolver el gallo. Es más, yo pienso que pensaron de que era gente más ignorante, inculta, uh-huh. y que ellos podían pasar sobre todos nosotros. Pero no pensaron de que nosotros íbamos a seguir en una lucha y que les iba a durar años. O sea, sacar una termoeléctrica. Uh-huh. Es una cacheta bien, una bofetada bien grande para ellos, de que ya nosotros lleguemos a Santiago a conversar ya con las autoridades cómo vamos a tomar el tema de los exámenes de los niños. O sea, llegar a esa instancia, yo creo que para ellos fue una bofetada. Una bofetada porque ellos dijeron, claro, con los proyectos los callamos a todos y se van a bajar todos las demás. Pero cayeron todos. Afortunadamente. Sí. No, pero no lo alcanzaron. Fíjate que ahora con el tema de las termoeléctricas, porque son dos asuntos paralelos. Mm. Uno es la contaminación sobre el molibdeno, uh-huh. la fábrica de molibdeno, que es Coyahuasi, y ahora el CELTA, ¿cierto? La termoeléctrica. Y que ya vienen las termoeléctricas, entonces se le juntan dos temas paralelos al gobierno, bueno, y a nosotros también, y saben de que nosotros les vamos a seguir dando la luz y que no nos vamos a quedar callados. Y que ya, si no nos callaron antes, porque con repetición, menos ahora y ahora con la lucha con más fuerza, porque son niños, no son animales, no es un pedazo de pan. Por último, el pedazo de pan se echó a perder, por último lo echó al traste de la basura. Un niño se que enferma no lo puede echar al traste de la basura. También nosotros somos adultas, por ejemplo, en el caso mío, yo ya paso de los 40 y tanto, y si yo me contamino, si estoy llego a estar contaminada, pucha, yo sé que si me voy a descontaminar y si duro 5 o 10 años, pero un niño que tiene 5 o 10 años, con toda una vida por delante, y las consecuencias, las secuelas que le van a quedar para siempre. Para siempre. Entonces, eso es lo doloroso y a mí me duele, porque ¿sabes qué? Uno de los niños más contaminados es mi sobrino. Él es el que tiene casi los 70 de arsénico, y es el que ha sufrido, en la caleta el único que ha tenido parálisis facial, que también lo produce. Y la gente, la población entre sí, nosotros lo hemos dado al tiempo de andar puerta a puerta y hacer una encuesta y tomar a la gente y preguntarle, y todos sufren de lo mismo: dolor de hueso, dolor de cabeza, sangramiento, hay mucha cardiopatía también en la playa. ¿Hicieron una encuesta? Nosotros, para identificar las enfermedades, para ver, y también para ver a cuál era los más afectados, para nosotros decir, ¿sabe qué? De toda la población, estos son los más complicados. ¿Cuál era los más complicados? Nosotros dijimos, estos son los más complicados, así que lo tomamos. Y ya, bueno, desafortunadamente o afortunadamente, salieron justo precisos los que tenían que salir, porque 10 de 10 están mal. Eso significa que la población está enferma completa. Claro. Que todas las consecuencias de adicciones, que el molibdeno te trae una adicción, un cambio hormonal, o sea, un niño te puede ser muy normal, pero después el cambio hormonal te queda homosexual, alcoholismo, droga, todo eso te agarrea, entonces, y la caleta tiene todo eso. Entonces, para nosotros es preocupante de seguir en esas condiciones. O sea, igual la lucha nosotros tenemos que darla sí o sí, o sea, no por nosotros, sino que por la semilla, por la sabía nueva. Adriana, ¿y quiénes son las que, o las que la llevan? ¿Las mujeres más que los hombres? ¿En la organización? Las mujeres. No, nosotros somos más movilizadas. ¿Las mujeres la llevan? Sí, más movilizadas, o sea, nosotras de todas maneras, o sea. Ponte tú, un paro lo organizan los hombres, le dura, no sé, 3 horas, no sé, 6, 7, 8. Y ¿cuál es tu opinión con respecto a la represión de las autoridades? ¿Cómo reaccionan ellos frente a ustedes, a su resistencia? No tienen miedo. ellos están dos. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame un poco. Mira, de las prácticas regresivas. Mira, bueno, yo te voy a contar la más fuerte, porque las primeras, todo esto todavía no llevan a ningún detenido. Y no. Eso es lo que les duele, no. Eso es lo que más les duele, se pueden llevar. Todavía, pues, sea. Qué bueno. Sí, pero lo primero que hacen. No, nosotros no tenemos de tres paros grandes, no tenemos ningún detenido. ¿Y cómo paro? O sea, no, no, paramos la carretera, le ponemos. Ah, perfecto, porque no pasen para la planta. No, norte y sur queda parado. ¿Cuál es la carretera? La carretera carretera. Norte y sur parado. ¿Y no se llevan nadie detenido? No. Entonces, eso es lo que le duele al gobierno. Entonces, y la última, la que hicieron, nosotros salimos a la carretera, pedimos a las autoridades, pedimos a la empresa, y no nos dijeron ni uno, ni dos, ni tres veces, ¿saben qué? Si no nos desalojan la carretera, vamos a actuar. No llegaron a eso. Llegaron los camiones, nos enfrentamos con carabineros, es que nosotros salimos ahí. Y ponemos los vehículos corriendo, entonces ya cuando nosotros nos hemos perdido, ¿no? Y esa navallita tú a lo mejor no lo ubicas o lo ubicas, es la carretera, la caleta está allá, entonces pongo como a un kilómetro, entonces estaba la carretera. ¿Como para abajo? No, frente a frente. Ah, a la misma altura. A la misma altura, entonces los vehículos corriendo, nosotros enfrentándonos con carabineros, cuando ya los vemos un poco como que estamos acorralados, tomamos vehículos y nos arrancamos a la población, ¿no? Pero la última que nos sintieron, nos siguieron y se adentraron a las tazas, ella le pegaron un palo así, punto, en la espalda, los cabros golpeados con los palos, y se adentraron a las tazas, una señora igual la golpearon, o sea, harto golpeado dentro de las casas, pero no solo porque igual nosotros hasta ay, lo limpio. No, y de hecho ahora hay una demanda en la fiscalía, los carabineros me están demandando a nosotros. Ah, los pacos me están demandando a ustedes. Y estamos complicados aquí por el tema. No, claro, es persecución. Hay varios quebrados, los carabineros dicen que hay varios quebrados, funcionarios de clavícula, de brazo, piernas. ¿Y ustedes no hicieron demanda? Sí, nosotros sí, pero bajo a lo que tenía la gente nuestra, no era nada para lo que tenía la gente nuestra. Y ellos entraron fuertemente, y nosotros nos defendimos nomás, porque entraron, estaban dentro de nuestras casas, habiendo niños chicos, tenemos imágenes, todas esas cosas, ¿viste? Entonces, y más encima, ¿no? Con eso tiraron bombas lacrimógenas dentro de las casas, dentro del jardín infantil, funcionando. ¿Cómo está ahora? 11, 12 días. Intentaron a la población con guanaco, con micro, fuerzas especiales, con todo. ¿Cuánto fue que hay? El año pasado. En noviembre, el 2 de noviembre del año pasado. ¿Qué fue el último paro que hicimos? ¿Qué hicimos? Que ya por lo menos ahora ya estamos más calmaditas y ahora tenemos que esperar las consecuencias de él. Así que ahora, bueno, el marido de ella, el que estaba más complicado, porque nosotros éramos puras mujeres adentro y el marido de ella era el único que estaba adentro, igual a Palo Limpio. Así que a Palo Limpio nomás él nos defendió a nosotras. Y él es el que está más complicado ahora porque tiene que volver a ir a la demanda está hecha contra ciertas personas o contra la comunidad entera, ¿cómo no? Mira, es que las personas que vinieron a contratar lesiones, a esas personas la citaron a declarar a la fiscalía. Ya. Y Carabinero dijo de que era un gordito así tal, de tal característica, o uno NN, y después con toda la declaración dijeron este. Ah, ya. ¿Por pura declaración? Claro. No, lo pillaron. No sé qué queda. Ahí ahora hay que prepararse a la lucha. Entonces es lo que está más complicado. Claro. Entonces, ¿y tienen abogado? Mira, no tenemos abogado ahora, nosotros ese día cuando se presentó la gente a declarar, pero sí nosotros queremos hablar con Hugo, porque con Hugo también tenemos contacto, con el que él representa los derechos humanos. Entonces ahora, la segunda vez que les toque, tal día que le toque declarar, tenemos que hablar con Hugo a ver si acaso nos representa, por último, para que deje la cosa ahí nomás y salga limpio, porque sí, eso le significa que va a estar un caso largo, un caso largo, y que le puede traer consecuencias de caso. Sí, sí. Oye, Adriana, mira, nosotros, junto con varias cosas de las que hacemos, tenemos un registro de casos de conflicto ambiental. Este registro incorpora casos acá, que... ¿no? incorpora casos de toda América Latina, y sería súper bueno que el caso de ustedes tuviera, o sea, no es mucho lo que nosotros podemos hacer como para ayudarlas, pero sí, yo creo que es una buena plataforma que el caso tenga más denuncias. O sea, la página nuestra, la del OLCA, es una de las páginas de organizaciones ambientales más visitadas de Chile, internacionalmente. Entonces es una súper buena plataforma para que el caso de ustedes se haga más conocido, ¿no? Cuando les sirve a ustedes como denuncia, ¿no? Entonces sería súper bueno que ustedes nos puedan hacer llegar, si ustedes lo quieren, alguna información y nosotros hagamos, no sé, una nota, como un reportaje tal vez, y la historia del caso para ser publicada en la... para ser publicada en la página. Y además están esto, pues mira, esta es una base de datos de conflictos mineros latinoamericanos, y ahí está la página en la que se puede acceder y todo, y hay casos de todos lados, ¿okay? Y tú puedes buscar, por ejemplo, todos los conflictos, por ejemplo, por empresa, pues todos los conflictos que viene Cuyahuasi en todos lados, y te van a aparecer en todos los lugares donde Cuyahuasi tiene problemas, ¿sí? Toda la gente que está afectada, o por ejemplo por otra empresa, o todas las plantas de molibdeno, qué es lo que causan, o sea, ahí está toda la información, exactamente, está toda la información. Entonces sería súper interesante, nosotros le podemos ver el correo.